Son las 8 o las 7 en Canarias. Radio Nacional de España. 24 horas. Con Alejandra Martínez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. En unos minutos está previsto que el primer ministro portugués, José Sócrates, dirija un mensaje televisado a la nación en el que parece bastante probable que anuncie que se marcha. Dijo que dimitiría si hoy no sacaba adelante su cuarto plan de reajuste y parece que así va a ser. Tal y como lo habían anunciado, todos los partidos de la izquierda y de la derecha, menos el suyo, el socialista, están votando en contra de ese nuevo agujero en el cinturón que implicaba seguir subiendo los impuestos y recortando las pensiones. Han sido meses de medidas impopulares, de equilibrios en las cuentas, de intentar maquillarlas para devolver la confianza a los mercados, pero ha sido imposible. Conscientes de su debilidad, los especuladores han estado al acecho y para conseguir que los inversores les refinanciaran la deuda estatal, les ha tenido que prometer intereses imposibles, superiores al 8%. Visto lo visto, parece cada vez más cercano ese rescate a Portugal, parece inevitable. Enseguida lo analizamos. Seguimos también muy de cerca la situación en Libia, mientras la comunidad internacional sigue cerrando flecos en torno a quién va a dirigir la operación, esta sigue dando sus frutos sobre el terreno. Esta tarde Reino Unido ha dicho que la capacidad aérea de Gaddafi está ya liquidada. Their air force no longer exists. La Fuerza Aérea Libia ya no existe como fuerza de combate. Su sistema integrado de defensa y sus redes de control han sido degradados hasta el punto de que podemos operar sobre el espacio aéreo libio con impunidad. Ahora el problema está en los medios terrestres con los que Gaddafi sigue intentando arrasar los territorios que siguen en manos de los rebeldes. Hoy los combates más intensos siguen viviéndose en Misrata y en Agdabilla, dos de las principales ciudades. En unos minutos nos trasladamos también hasta Libia y a esta hora tenemos otro frente abierto y es lo que pueda decidir el Tribunal Supremo sobre Sortu, la nueva formación de la izquierda Abertzale. Los magistrados de la Sala del 61, la que, como saben, se encarga de decidir en estos asuntos, siguen reunidos, lo que invita a pensar, Elena Crespi, que por lo menos la intención es que haya decisión hoy. Elena Crespi. Bien, parece que no podemos establecer esa comunicación, intentaremos recuperarla en unos minutos. Y hoy no solo el mundo del cine, sino el mundo en general despide a un mito. Cut the truth out of my brain. Is that what you want, Anne Vi? Well, you can't. Not even God can change the truth that we were nothing but a pair of... Doctor! It's the truth! See how she destroys us with her tongue through a hatchet. You've got to cut this hideous story out of her brain. How much are you willing to pay for that? Cleopatra, Virginia Woolf, La gata sobre el tejado de Zinc, personajes grandes para una actriz aún más grande. Tras años de achaques, el corazón de Elizabeth Taylor ha dejado hoy de latir a sus 79 años de edad. En este 24 horas le haremos nuestro particular homenaje a esta mujer marcada que en realidad nos ha marcado a todos. Pero antes vamos a desarrollar otros contenidos que le resumen ya en titulares Leticia Gil y Yolanda Flecha. Un muerto y una treintena de heridos en un atentado con bomba en Jerusalén. El artefacto ha estallado cerca de la estación de autobuses de la capital israelí. Tras la explosión, el primer ministro Netanyahu ha suspendido su viaje a Rusia. La radiación del agua en Tokio supera los niveles aceptables para niños. Un nuevo escape de humo obliga a evacuar al personal de la central de Fukushima. La Agencia Internacional de la Energía Atómica admite que la situación sigue siendo muy seria. Veredicto de culpabilidad para los tres porteros acusados de la muerte de Álvaro Uxía. Un jurado popular considera al principal sospechoso autor de un delito de homicidio y a los otros dos responsables en calidad de cómplices. El juez dictará sentencia en los próximos días. Rodríguez Zapatero se va a Bruselas sin el acuerdo de negociación colectiva. Los sindicatos sostienen que hay una voluntad inequívoca de alcanzar un pacto. Por el momento lo han aplazado porque existen, dicen, complicaciones que están dispuestos a superar. Son superables y que podríamos estar en disposición de a mediados del mes que viene de poder alcanzar una conclusión que esperamos y deseamos que sea satisfactorio. El gobierno estudiará nuevas medidas para facilitar el pago de la hipoteca. Una subcomisión del Congreso abordará el asunto. Rodríguez Zapatero cree que devolver al banco una vivienda para saldar un préstamo pondría en peligro la solvencia del sistema financiero. Tenemos que proteger más a los deudores hipotecarios en una situación difícil de crisis económica, pero con flexibilidad, con prudencia, con equilibrio, para que mantengamos la sostenibilidad de nuestro sistema financiero. La baronesa Thyssen hace realidad uno de sus sueños. Mañana abre al público en Málaga el nuevo museo que lleva su nombre y que alberga 230 cuadros de su colección particular. En su mayoría son obras de grandes maestros del siglo XIX. Decía hace unos minutos que estábamos pendientes de la decisión que pudiera tomar el Supremo sobre Sortu, decisión que podría llegar hoy. Creo que ahora sí que tenemos comunicación con el Alto Tribunal. Elena Crespí, buenas tardes. Buenas tardes, pues tanto la previsión como la intención es que haya fallo hoy y parece que se va a cumplir. El debate podría alargarse aún una hora más, según fuentes del Tribunal Supremo, y es que todavía faltan magistrados por intervenir, pero están decididos, como decimos, a resolver hoy el asunto. Recordemos que son 16 magistrados los que tienen en sus manos el futuro de Sortu, que ya llevan más de 8 horas deliberando, posturas seguramente enfrentadas en ese debate en torno a si Sortu es o no heredero de la ilegalizada Batasuna, mientras aquí en el Alto Tribunal tensa espera y mucha expectación. Efectivamente, veremos cuál es la decisión del Tribunal Supremo. Buscaremos luego reacciones a esa decisión si es que finalmente llega hoy. Y con respecto al tiempo, Yolanda, la lluvia, la nieve y el viento han mantenido ya buena parte del país en alerta. Mañana la situación va a ser más o menos parecida. Sí, va a seguir la alerta en varias provincias del centro y sur de la península. El problema es el viento en Ávila, Burgos, Segovia, Soria y Álava y el fuerte oleaje en Almería, Cádiz, Ibiza y Formentera. En general, los cielos van a estar cubiertos. Las temperaturas no van a registrar muchos cambios, si acaso suben un poco. Y en los deportes continúa la preocupación en el fútbol español por el cierre patronal anunciado por los clubes y Radio Nacional va a poder contar a sus oyentes algunas novedades importantes. José Luis Toral, buenas tardes. Muy buenas tardes, pues sí, porque el grupo de 6 clubes que discrepan con la Liga de Fútbol Profesional ha decidido acudir a la jurisdicción civil, concretamente a un juzgado de primera instancia de Madrid, para solicitar como medida cautelar la suspensión del acuerdo adoptado por la Liga. Es decir, que la división es clara y notoria, ahora es el juez quien debe decidir. Si el juez o jueza adopta esa medida cautelar propuesta, habrá liga la jornada del 2 y 3 de abril. Será el principal tema hoy en Radio Gaceta a partir de las 9 y 5, donde vamos a tener la suerte de poder contar cómo están las cosas a esa hora, ya que el secretario de Estado para el Deporte, Jaime Lisabeski, estará en directo con nosotros para anunciar aquí en la emisora pública las novedades de este conflicto que está afectando al fútbol español. Los clubes que discrepan con la liga van a pedir, además, a la Liga o en su defecto a la Federación Española de Fútbol que establezcan ya los horarios para los partidos de esa jornada. José Luis Toral les cuenta toda la información deportiva de 9 a 10, 24 horas, ya saben, está con ustedes hasta la medianoche. Tenemos muchos frentes abiertos, como les acabamos de contar, el Supremo Consortu, lo que pueda suceder en Portugal, también en Libia, así que a lo largo de todo este tiempo buscaremos análisis, comentarios, reacciones y otras lecturas a todo lo que va sucediendo. Cosas a las que ustedes o que ustedes también pueden comentar a través de nuestro muro de Facebook. Ya saben, www.facebook.com/24horasRNE, el 24 con número. Son las 8 y 8 minutos, una hora menos en Canarias. En días como hoy se va a Sevilla. Este jueves estaremos en la Casa de la Provincia, antiguo Palacio de la Diputación. Desde las 8 de la mañana les esperamos en la Plaza del Triunfo número 1. En días como hoy, este jueves en Sevilla. Con Juan Ramón Lucas, Radio Nacional. Radio Nacional de España. 24 horas. Con Alejandra Martínez. De un momento a otro, el primer ministro luso, José Sócrates, podría anunciarle a la nación que se va. Después de meses intentando sacar a Portugal del hoyo, el Parlamento al completo había anunciado que iba a echar atrás su cuarto plan anticrisis y parece que así va a ser. En estos momentos se está produciendo esa votación, ese debate. No está habiendo ninguna sorpresa, con lo cual se espera que todos los pasos sigan como estaba previsto. En unos minutos se va a reunir con el presidente Cavaco Silva. Después de ese debate se entiende que para presentarles su renuncia y a partir de ahí todas las posibilidades están abiertas. Beatriz Domínguez, buenas tardes. Buenas tardes. Las votaciones en el Parlamento luso no han concluido, aunque el veredicto, según lo anunciado por los diferentes partidos, estaría claro, luz roja al cuarto plan de austeridad. La decisión pone entre la espada y la pared al gobierno socialista de José Sócrates, que según anunciaba la televisión portuguesa, se reunirá en breve con el presidente de la República, el conservador Aníbal Cavaco Silva. De no salir adelante el plan de ajuste, la alternativa, según el propio Sócrates, era la dimisión, algo que podría anunciar en una próxima comparecencia comparecencia ante la Nación prevista para las 9 hora española. En varias horas de debate en la Cámara Baja, los socialistas han apelado al esfuerzo, mientras que el temor a un rescate financiero ha formado parte del discurso de la oposición. Paulo Portas, por el Partido Socialdemócrata. Si Portugal llega a necesitar ayuda externa es porque el gobierno lo ha llevado a esa calamidad financiera que solo tiene comparación con lo que ocurrió en este país en el siglo XIX. Solo los diputados socialistas apoyan este cuarto plan de ajuste luso que amplía las medidas del anterior con el fin de cumplir con el plan de estabilidad de Bruselas en 2013. El no rotundo, como está anunciado de la oposición, impide que el PEC salga adelante. Los últimos meses han sido críticos para el gobierno de Sócrates, que se ha encontrado con una tormenta perfecta. La debilidad de su economía y las dificultades para sacarla adelante la han convertido en una presa fácil para los mercados, que la han estado acosando, de hecho siguen haciéndolo, hasta prácticamente asfixiar al país. Cristina Ganuza, buenas tardes. Buenas tardes. La presión de los mercados ha sido una de las piedras en el camino, pero se ha encontrado con muchas más, como con un endeudamiento del 88% de su PIB o un paro que ha ido engordando. Obstáculos que lo han puesto contra las cuerdas y a los que ha tenido que enfrentarse a solas con un gobierno en minoría. Sócrates ha intentado ponerles remedio, ha metido tijera en los sueldos de los trabajadores públicos, ha congelado pensiones y ha subido el IVA hasta el 23%. Unas medidas que han ido ahogando a los ciudadanos y que les han llevado a protestar en la calle como no lo habían hecho desde 1974. Si se aprobase el plan de esta tarde, los portugueses se enfrentarían a un nuevo recorte del 5% en las pensiones y del gasto en sanidad y educación, pero ni este ni los tres planes anteriores dan oxígeno al gobierno, que además choca hoy con un nuevo obstáculo. Bruselas tiene dudas sobre sus cuentas públicas. El ejecutivo de Sócrates asegura que el déficit se sitúa en el 7%, el límite que se comprometió a no sobrepasar, pero podrían haber ocultado gastos, algo que recuerda lo que ya ocurrió con Grecia y que generaría todavía más presión de los mercados. Unos mercados que quizá, porque ya sabían cuál iba a ser la sucesión de los hechos, no han reaccionado con demasiada intensidad. Otra cosa, Aitor Sánchez, han sido las primas de riesgo. Sí, los mercados han seguido castigando la deuda portuguesa. Al país cada vez le cuesta más financiarse. Los bonos a 10 años están por encima del 7,6% y los de 5 años han roto la barrera del 8%. Unas cifras casi insoportables y similares a las que registraron Grecia e Irlanda antes de ser rescatadas. De hecho, la situación política en Portugal ha contagiado a la deuda griega y a la irlandesa. Sus bonos a 10 años se han disparado por encima del 10%. Sin embargo, España por el momento aguanta el tipo. Nuestra prima de riesgo sigue por debajo de los 200 puntos básicos, y eso que, por ejemplo, los bancos españoles tienen en su poder un tercio de la deuda portuguesa. De hecho, ellos han sido los más perjudicados hoy dentro del IBEX, que aún así se ha anotado un 0,6%. El resto de europeas también han apostado por la cautela. Frankfurt ha subido un 0,3 y París un 0,5. Al que también le está pasando factura la crisis lusa es al euro. Hoy ha perdido fuerza, se paga a $1.41. Son las 8 y 12 minutos, una hora menos en Canarias. En Libia, como han oído ustedes, el Reino Unido da por finiquitada la capacidad aérea de Gaddafi. Otra cosa es la terrestre. El líder libio, o mejor dicho, sus partidarios, siguen intentando reconquistar las zonas que están en poder de los rebeldes. Hoy se viven ataques especialmente contundentes en las ciudades de Misrata y Agdabiya, dos de las principales. Así que nos vamos hasta Libia para saber cuál es la situación. Enviado especial Miguel Molleda, buenas tardes. Sí, hola, buenas tardes. La situación es muy difícil para la población civil de Misrata, localidad de Libia, al este de Trípoli, masivamente bombardeada por las fuerzas del coronel Gaddafi. La aviación aliada ha atacado en las últimas horas carros de combate y posiciones terrestres cerca de esta ciudad, pero los rebeldes libios han dicho que francotiradores de Gaddafi han disparado contra objetivos civiles, entre ellos el propio hospital. Estas informaciones son muy difíciles de confirmar porque Misrata está completamente cercada y aislada por las tropas del régimen libio y todas sus comunicaciones con el exterior están cortadas. Un portavoz de la coalición occidental que bombardea Libia ha declarado que en las más de 100 operaciones realizadas en las últimas 48 horas no se ha causado ninguna baja civil. El asedio de Gaddafi a Misrata supone todo un reto a la aviación occidental, que según el mandato de la ONU puede usar todos los medios necesarios para proteger a la población civil en Libia. En Bengasi, esta tarde, miles de personas se han manifestado para agradecer al Reino Unido, Francia y otros países la intervención aérea que in extremis salvó el sábado a la segunda ciudad más importante de Libia de caer en manos de las tropas del coronel Gaddafi. Pues gracias, Miguel. Mientras la operación sobre el terreno está saliendo, podríamos decir a pedir de boca, porque no hay de momento ningún civil muerto. Se está haciendo de una manera limpia. De puertas para afuera sigue sin quedar claro quién lleva los mandos de esta intervención. Parece cada vez más claro que la cara política la va a seguir dando esa coalición de países, entre los que están fundamentalmente Francia y Reino Unido, pero la cara militar, la estructura, digamos, la llevaría la OTAN, que no obstante, tras la reunión de hoy, ha vuelto a insistir en que puede prestar la carcasa, pero nada más. Corresponsal Antonio Delgado, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Desde esta mañana, los diplomáticos de los países de la OTAN han estado debatiendo la propuesta que hicieron ayer Estados Unidos y Francia, según la cual, y como tú cuentas, la Alianza Atlántica tendría una función de asistencia técnica y militar en Libia, pero el mando político de la operación permanecería en manos de esa coalición de países que ya está actuando en Libia. Sin embargo, esa fórmula no ha logrado hoy la unanimidad necesaria en la OTAN, según ha confirmado una fuente de la Alianza a Radio Nacional. El desacuerdo se centra en la definición exacta del mandato que tendría la OTAN, y es que Turquía veta cualquier texto que pueda dar a entender que la OTAN podría entrar en combate contra tropas libias. La Alianza Atlántica es una pieza clave en la estructura de mando definida por Estados Unidos y Francia, así que la falta de acuerdo siembra dudas sobre cómo va a conducirse la operación a medio plazo. Los embajadores de la OTAN, eso sí, van a volver a reunirse mañana para intentar alcanzar un acuerdo y despejar esas dudas. Hablamos siempre, Alejandra, de las operaciones dentro de Libia. La OTAN, recordemos, sí actúa ya fuera del país, en el Mediterráneo, donde sus fragatas y submarinos vigilan ya que no lleguen buques con armas o mercenarios al país norteafricano. Gracias, Antonio. Pues ya saben que la situación en Libia está también provocando otros altercados en países cercanos. En Siria, al menos 3 jóvenes han muerto hoy por los disparos de la policía en una manifestación para pedir reformas en el país. Los manifestantes se dirigían hacia la ciudad de Deraa cuando, según testigos presenciales, las fuerzas de seguridad han abierto fuego de forma indiscriminada. Los manifestantes elevan ya la cifra de muertos y aseguran que son 15 los fallecidos. Y hoy, otro de los focos de la actualidad internacional está puesto en Israel, concretamente en Jerusalén, porque ha vivido un escenario con el que no se encontraba desde hacía varios años. Un atentado en la principal entrada de la ciudad, muy cerca de la estación de autobuses, ha causado la muerte de una persona y heridas a una treintena. Vanessa Lasso, buenas tardes. Buenas tardes. Una bomba de 2 kilos de dinamita y clavos que ha sido detonada al paso de un autobús. Decenas de ambulancias se dirigían a la zona del atentado y derivaban a los heridos a hospitales cercanos. Una mujer ha muerto y 31 personas han resultado heridas. Ningún grupo ha reivindicado el atentado, el primero en Jerusalén en los últimos 3 años, y ocurre después de que Israel realizase ayer 13 ataques aéreos sobre la franja de Gaza, en los que murieron 8 palestinos y otros 19 resultaron heridos. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha anulado su viaje a Rusia para evaluar la situación. Asegura que actuarán con una voluntad de hierro, de manera agresiva, prudente y responsable, ha dicho, para devolver la estabilidad y la paz a la zona. Su homólogo palestino, Salam Fayyad, ha condenado el atentado. También países como España o Estados Unidos e instituciones como la ONU. Recordemos que hace unos días un barrendero encontró un artefacto explosivo en Jerusalén. Las fuerzas de seguridad están en alerta e inspeccionan cualquier objeto sospechoso. El último atentado con bomba contra un autobús en Jerusalén fue un ataque suicida en 2004. En 2008 se registraron 2 ataques con excavadoras y en 2009 un palestino atropelló a decenas de personas en los alrededores de la ciudad vieja de Jerusalén. Decíamos que teníamos hoy muchos frentes abiertos hasta ahora en lo internacional, pero también aquí en España. Como les decíamos en portada, los magistrados de la Sala del 61 del Supremo siguen reunidos porque tienen la intención de decidir hoy si Sortu, la nueva formación de la izquierda abertzale, puede ser legalizada o no. Van muchas horas de reunión, pero la sensación es que van a echar todas las que hagan falta. De nuevo, Elena Crespi, buenas tardes. Buenas tardes. Pues sí, la intención es que hoy haya fallo, pero de momento no lo tenemos. Los 16 magistrados llevan ya 8 horas y media reunidos, deliberando si Sortu puede ser un partido político e ir a las elecciones de mayo, o si es continuación de Batasuna y, por tanto, no es legal. El debate está siendo muy largo, como veis, y muy intenso también. Será difícil, por tanto, conseguir la unanimidad, y es que el caso es más complejo que el de ASB, el único precedente de un incidente de ejecución de sentencia que se resolvió en solo 2 horas. Pero como decíamos antes, la sala del 61 está dispuesta a resolver hoy, tarde lo que tarde esa decisión, admitirá después un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Solo un dato más, hasta ahora todos los intentos de la izquierda abertzale por estar en las instituciones, tanto formaciones como listas, han sido frenados por el Supremo. Gracias, Elena, pues de la lucha antiterrorista y de los frutos que está dando la colaboración entre Francia y España están hablando esta tarde el vicepresidente primero y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y su homólogo francés. Hoy Rubalcaba precisamente ha reaparecido en el Pleno del Congreso en plena forma después de sus problemas de salud. Ha vuelto al debate parlamentario cargado de ironía para responder al empeño semanal del Partido Popular de preguntar por un caso muy vinculado a la lucha antiterrorista, el caso Faisán, el del presunto chivatazo a ETA. El diputado popular Gil Lázaro ha insistido en pedir su dimisión y en su respuesta el vicepresidente primero ha citado incluso una canción de Amaral. Escuchen el momento. Mire, señor vicepresidente, al final su prepotencia y su soberbia le han jugado una mala pasada. Pero yo le recomiendo que no haga planes a muy largo alcance, porque la justicia se le puede aparecer en cualquier momento. Estos días, que como sabe usted no he podido venir a la Cámara porque he estado enfermo, he tenido muestras de ánimo de muchos miembros de mi grupo y también del Grupo Parlamentario Popular. Me llamó la atención cuando regresé del hospital la de usted. Sí, me llamó la atención porque usted decía que se recupere pronto para ver si viene enseguida a contestar a mis preguntas. Si es que, ¿qué haría usted sin mí los miércoles? ¿Qué sería de usted sin mí y sin el caso? Es como la canción de Amaral, sin ti no soy nada. Tras el debate parlamentario, Rubalcaba ha mantenido una de esas misteriosas reuniones con Bono que tanto están alimentando el debate sobre la sucesión de Rodríguez Zapatero. Dice el presidente del Congreso que lo había invitado a tomar un café con motivo del cumpleaños de su jefe de prensa, pero el encuentro ha sido largo, unos 45 minutos, y eso, como no podía ser de otra forma, ha dado que hablar. También hoy, uno de los varones socialistas, partidario del proceso de primarias, si el presidente no se presenta, José María Barreda, se ha dirigido en estos términos a la que también algunos apuntan como posible sucesora, la ministra de Defensa, Carme Chacón. Tienes un pasado reciente que hace de ti una persona muy preparada, pero desde luego eres una persona que tiene mucho más futuro que pasado, sin duda ninguna, porque eres una persona joven y perfectamente preparada. Y siguiendo en clave electoral, hoy los obispos madrileños, liderados por el cardenal Rouco Varela, han pedido a los católicos que voten a los partidos que defienden la vida y la familia. En una nota publicada, recuerdan que la fe no es compatible con opciones políticas que defiendan el aborto, la eutanasia o la píldora del día siguiente. Tampoco sería recomendable, dicen, votar a quienes no defiendan los signos religiosos, en referencia, claro está, a la retirada de los crucifijos en los lugares públicos. Y arremeten también contra el matrimonio homosexual o la asignatura de educación para la ciudadanía, sus grandes caballos de batalla contra el gobierno socialista. En el terreno económico, el presidente del gobierno se tiene que marchar, como saben ustedes, a Bruselas sin el acuerdo sobre la reforma de la negociación colectiva que le hubiera gustado llevarse a ese Consejo Europeo que empieza mañana. Y eso a pesar de que ha hablado con los sindicatos hasta el último minuto, lo ha estado intentando. Hoy mismo se ha reunido con ellos en Moncloa para ver cómo están las conversaciones con la patronal, David Fernández. En la maleta que Zapatero lleve a Bruselas no podrá meter la reforma de la negociación colectiva, pero al menos ya sabe que los agentes sociales la tienen encarrilada. Es el mensaje que hoy le han trasladado los líderes sindicales. En los últimos días se ha avanzado y pese a las dificultades, el acuerdo está al alcance. Cándido Méndez, UGT. Esas complicaciones son superables, con dificultades, son superables y que podríamos estar en disposición de a mediados del mes que viene de poder alcanzar una conclusión que esperamos y deseamos que sea satisfactoria. Un acuerdo que no incluirá grandes cambios en el modelo de revisión de salarios. Los agentes sociales confían en el sistema actual que ya tiene en cuenta la productividad. A pesar de las sugerencias de la canciller Angela Merkel, en este asunto el líder de Comisiones Obreras no ve demasiadas diferencias con el gobierno, Ignacio Fernández Tocho. Yo he querido entender que había pues bastante sintonía en lo que el gobierno opina sobre los salarios con lo que estamos opinando sindicatos y organizaciones empresariales. Tras la reforma de la negociación colectiva, el gobierno ya prepara un plan para aflorar la economía sumergida que, según adelantado el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, mezclará medidas de amnistía con sanciones. Pues a medio camino, entre lo económico y lo político, en el Congreso y en el Parlamento de Cataluña se ha debatido hoy un asunto que también está en el eje de la actualidad, la posibilidad de que las personas que no puedan pagar su hipoteca salden la deuda entregando la vivienda al banco, la liquiden simplemente con eso. El gobierno cree que en este momento eso arriesgaría la solvencia del sistema financiero, pero eso sí, se ofrece a estudiar fórmulas para ayudar a esas personas. Sandra Gallardo. Saldar la hipoteca entregando la vivienda al banco pondría en peligro la solvencia del sistema financiero. Eso es lo que opina el gobierno. Por eso no se plantean que en España, como sí pasa en Estados Unidos, por ejemplo, se acepte la dación en pago. No es el momento, dice la vicepresidenta Salgado, de plantearlo. Desde luego que no. Nosotros entendemos además que en un momento en el que estamos reforzando nuestro sistema financiero, que no deben de tomarse decisiones de este tipo. Un asunto que ha llevado al Congreso el portavoz de Esquerra, Joan Ridao, en la misma línea que Salgado, le respondía el presidente Zapatero. Ha recordado que el gobierno ya ha tomado algunas medidas para ayudar a las familias hipotecadas y dice estar dispuesto a pensar en más. Tenemos que proteger más a los deudores hipotecarios en una situación difícil de crisis económica, pero con flexibilidad, con prudencia, con equilibrio, para que mantengamos la sostenibilidad de nuestro sistema financiero. En privado, según fuentes de Esquerra, el presidente se habría comprometido a crear una subcomisión en el Congreso para estudiar de qué forma aliviar los problemas de los hipotecados, algo que también va a pedir el Partido Popular, aunque al parecer el cupo de subcomisiones está cubierto en la Cámara Baja. Deberá, por tanto, estudiarse este asunto por otra vía. La crisis económica golpea también a la educación y a todos los programas educativos de este año impulsados por el gobierno que iban a ser cofinanciados por el Ministerio y las comunidades autónomas. No hay dinero y el Ministerio no se lo va a exigir. Nos vamos hasta el Ministerio de Educación. Ahí está Carolina Jaque. Carolina, buenas tardes. Buenas tardes. Las comunidades autónomas no estarán obligadas a cofinanciar los planes educativos acordados para este año con el Ministerio. Programas como el Educa 3 para la creación de escuelas infantiles, el Escuela 2.0 para el uso de las nuevas tecnologías en las aulas o el de aprendizaje de idiomas podrían quedarse sin la financiación de las comunidades autónomas, que en algunos casos era de la mitad del presupuesto. Solo se asegura el dinero del Ministerio. Ángel Gabilón ha asegurado que es una medida necesaria para evitar el endeudamiento de las comunidades. Y por tanto lo que buscamos es que con esos acuerdos que hagamos o convenios con las comunidades autónomas no incrementemos la deuda de estas comunidades. La mayoría de los consejeros, entre ellos Lucía Figar de la Comunidad de Madrid, han mostrado su alivio y han asegurado que van a continuar con los programas que ellos ya tenían previstos de forma local. Pues gracias, Carolina. Como bien ven ustedes, la crisis sigue afectando a muchos, prácticamente a todos, pero hay quienes, en cierto modo, han conseguido capear el temporal. Es el caso de Inditex, que ha conseguido cerrar 2010 con un beneficio un 32% superior al del año anterior, al de 2009. Además, la buena noticia para sus compradores es que pese al encarecimiento de las materias primas, el grupo de Amancio Ortega ha anunciado que no va a subir los precios. No obstante, Inditex no es la única empresa que consigue ganancias en esta época de vacas flacas. Parece que algunas de las empresas del IBEX empiezan también a remontar. Blanca Pascual. Los beneficios de las empresas del IBEX vuelven a relucir después de dos años de recortes. Las 35 cotizadas cerraron el 2010 con 51.600 millones de ganancias, 10.000 más que la anterior. Telefónica, Santander y Repsol encabezan la lista, aunque la compañía de César Alierta es la única que supera los 10.000 millones de beneficios. Lejos de esa cifra, Inditex con 1.700 millones, un 32% más que en 2009. La expansión internacional da alas a un negocio que este año abrirá 500 nuevas tiendas que se suman a las 5.000 actuales. En España, las ventas se mantienen estables desde hace dos años, a pesar de la crisis. Pablo Isla, vicepresidente. Nuestras ventas en España en este ejercicio 2010 han permanecido estables en comparación con el ejercicio 2009. Entonces, en la medida en que el crecimiento y las aperturas lo estamos haciendo en diferentes mercados internacionales, pues lo lógico, claro, es que el peso relativo de España se vaya equilibrando con el peso de otras zonas geográficas. El número uno del grupo textil se muestra optimista ante el futuro. El encarecimiento de las materias primas no le quita el sueño, así que de momento no subirán los precios. Son las 8 y 28 minutos, una hora menos en Canarias. Radio Nacional de España, 24 horas, con Alejandra Martínez. Vamos a volver en este punto a la información internacional porque seguimos muy pendientes de lo que está pasando en Japón. La Agencia Internacional de la Energía Atómica reconoce que ha habido avances para controlar el estado de alerta nuclear, pero insiste en que la situación en la central de Fukushima sigue siendo muy seria. Hoy se ha conseguido que la luz vuelva al reactor número 3 de la planta, aunque luego la sala ha tenido que ser desalojada por la salida de humo negro. De momento no se han conseguido controlar esos 6 reactores de Fukushima. Nos vamos hasta allí, hasta Japón. Enviado especial Chema Forte, buenas tardes, buenas noches para ti. Hola, buenas noches desde Tokio. Este jueves marca la frontera que TEPCO se impuso para controlar los 6 reactores de su central nuclear en Fukushima, pero parece improbable que en las próximas horas puedan cumplir ese plazo. Mientras tanto, las fugas radioactivas contaminan el aire, el mar y el agua potable y una buena cantidad de alimentos. Los 3 organismos internacionales, la Organización Mundial de la Salud, la FAO y la Agencia de la Energía Atómica, han puesto a disposición del gobierno de Japón a sus expertos para poder afrontar los múltiples problemas que surgen de la presencia de yodo y de cesio en niveles muy elevados en la cadena alimenticia. Entre tanto, los japoneses esta noche han visto por primera vez en la televisión NHK un vídeo en donde se ve cómo trabajan, en qué condiciones están trabajando los bomberos y los trabajadores de TEPCO dentro de la central nuclear. Gracias, Chema. Pues sobre ese temor a la contaminación radiactiva, las últimas pruebas realizadas en la Unión Europea, alimentos importados desde allí, desde Japón, confirman que no hay rastro de radiación. Por eso, aunque Estados Unidos o Taiwán han bloqueado sus importaciones, la Comisión Europea descarta de momento restricciones. En Radio 5, la experta en sanidad alimentaria, Maite Pelayo, ha asegurado que respecto a esto, Japón está siendo transparente en sus informaciones y que, por tanto, en España no hay ningún motivo para preocuparse. Tenemos que dar un mensaje de absoluta tranquilidad. Primero, porque estamos bastante lejos del foco de emisión radiactiva. Y segundo, porque bueno, en nuestro continente y en nuestro país existen pues mecanismos de control y de alerta que están funcionando y que nos aseguran una absoluta tranquilidad a la hora de consumir alimentos. De vuelta a España, hoy hemos conocido el veredicto del jurado popular sobre la muerte de Álvaro Uxía. Han declarado culpables de homicidio a los 3 porteros de la discoteca madrileña El Balcón de Rosales implicados en la muerte del joven. Su familia se ha mostrado satisfecha con esta decisión, aunque la defensa de los acusados ya ha anunciado que va a recurrir cuando se conozca la sentencia firme. Rosa Basteiro. El jurado popular ha declarado culpables del homicidio de Álvaro Uxía a los 3 acusados: Antonio Sánchez, alias Pitoño, en grado de autoría con el agravante de abuso de autoridad, y David Sancio y David Alonso en grado de complicidad. Uno de los abogados de la familia de Uxía, Pedro Colina, celebraba así el veredicto. Pues la verdad que bastante bien, que voy a decir. Estoy contento con el veredicto, mucho. El jurado nos ha dado la razón y ha considerado que los hechos ocurrieron como nosotros pensamos que ocurrieron y como nosotros acusábamos. Miriam Vergara, la abogada del principal acusado de Pitoño, ya ha anunciado que recurrirá a la sentencia. Asegura que su defendido está tranquilo. Pues está muy tranquilo, porque él es inocente y no ha tenido ánimo de matar. Aquí no ha existido ánimo de matar. En los próximos días, la jueza dictará sentencia y fijará las penas, previsiblemente de 15 años para Pitoño y de 5 para los otros 2 acusados. Hoy, 23 de marzo, es el Día Meteorológico Mundial. La Agencia Estatal de Meteorología ha hecho un balance de los últimos 50 años. En él señalan que desde 1960 la temperatura media de nuestro país se ha incrementado más de medio grado. También es relevante que la década más fría fue la de los 70 y la del 2000 la más cálida. Una tendencia que todo indica va a continuar en los próximos años, África Huerta. Ahora los técnicos de la Agencia Estatal de Meteorología, en lo que se denominan trabajos de atribución, estudian la incidencia de varios factores en este aumento de la temperatura media en 6 décimas, algo más de medio grado en nuestro país entre 1960 a 2010. El primero, lo especialmente fría que fue la década de los 70, y como contraste, el segundo, que apunta el presidente de la Agencia Estatal de Meteorología, Ricardo García Herrera. El señor Yarro señaló que a nivel global la década de 2000 había sido la más cálida a nivel global. Aumento de los termómetros en nuestro país, en línea, dice el presidente de la AEMET, con la tendencia al calentamiento a largo plazo de la Tierra que apuntan los expertos en cambio climático. Thank you. I think in real life I got my own first kiss about 2 weeks before. I was in a panic that I'd be kissed on the screen before I was in real life. And that would have been such a terrible humiliation. El mundo del cine llora hoy la muerte de la actriz Elizabeth Taylor. Hoy se ha apagado una de las últimas estrellas de la época dorada de Hollywood. La mujer de los ojos violetas ha muerto en Los Ángeles a los 79 años de edad, después de una vida dedicada al cine. La ganadora de 2 Oscar por Quién teme a Virginia Woolf y Una mujer marcada estaba hospitalizada desde hacía semanas, aquejada de problemas cardíacos. Se ha ido una de las grandes, pero como siempre nos queda una filmografía repleta de clásicos, Conchita Casanovas. El paso del tiempo no ha podido con su imagen. Empezó en el cine de niña y con los años su belleza espectacular llevó a Liz Taylor a formar parte de los repartos de títulos míticos junto a los galanes de cada época, de Robert Taylor a Paul Newman. Paso a paso fue acreditando sus cualidades interpretativas. What's that supposed to mean? We're leaving. La gata sobre el tejado de zinc al que pertenece este diálogo, Gigante o De repente El último verano son algunos de los títulos que permanecen en el imaginario colectivo. La última vez que vi París, Un lugar en el sol, Los reflejos en un ojo dorado destacan también en su filmografía tan unida a la mejor época de Hollywood. Con Una mujer marcada, donde coincidió con uno de sus maridos, Eddie Fisher, lograba su primer Oscar. El segundo, con Quién teme a Virginia Woolf, donde se tiraba los trastos a la cabeza con Richard Burton, a quien había conocido en el rodaje de Cleopatra. Sus rupturas y reconciliaciones llenaron miles de páginas. Su afición a los diamantes y a los maridos forman parte del perfil de esta mujer amiga de sus amigos que se implicó a fondo en la lucha contra el SIDA a raíz de la muerte de Rock Hudson y que no dudó en estar al lado de Michael Jackson en sus peores momentos. Con Liz Taylor desaparece una leyenda, la de la actriz de los ojos violeta. Pues vaya nuestro homenaje para esa grandísima actriz. Siguiendo con la cultura, en Málaga, en el Palacio de Villalón, se ha presentado hoy un nuevo museo, el Carmen Thyssen. Albergará una selección de obras de la colección privada de la baronesa, unas 230 piezas que ilustran la pintura española del siglo XIX. Nuestra compañera Teresa Santos ya ha podido contemplar algunos de esos cuadros. Acercarse al Museo Carmen Thyssen de Málaga es adentrarse primero en la arquitectura renacentista, ya que el edificio que lo alberga es de mediados del siglo XVI. A la espalda de este edificio se ha añadido otro de nueva construcción, donde se han instalado 4 de las 5 salas del museo, que recorre 3 siglos y medio de la historia, partiendo de la Santa Marina de Zurbarán y que se cierra con obras de Sorolla y Zuloaga de principios del siglo XX. La baronesa Thyssen ha explicado que ha hecho la selección de estas 230 obras apostando por su belleza. La selección ha sido por la belleza de las obras, la calidad de las obras y porque creo que pertenecen a Andalucía. Son casi, bueno, también hay cuadros que no son andaluces, como Sorolla y Regoyos, Beruete, pero también hay mucha obra andaluza. El museo se inaugura mañana y se abre al público el 25 de marzo. Y solo 2 apuntes más que tienen que ver con la cultura, con el ocio y con la crisis. En contra de las previsiones que apuntaban a que esta crisis no parecía estar afectando al sector del libro en nuestro país, hoy la Federación de Gremios de Editores ha adelantado que los datos del comercio de este sector en 2010 no van a ser demasiado buenos, Pilar Segovia. Sí, sitúan las pérdidas en un 7%. Dentro de 2 meses conoceremos estos datos con más exactitud. Los editores dicen que las pérdidas vienen por la caída de hasta un 10% de los libros de texto, de las restricciones del gasto público en las bibliotecas, de las escasas ventas del libro digital y sobre todo de la piratería. Esta última les ha hecho perder 200 millones de euros. De momento, lo que salva a este sector son las exportaciones. Han crecido casi un 6% gracias al interés del mercado americano y árabe. Y en esta misma línea, Pilar, de los libros han estado también los videojuegos. Sí, el año pasado su venta cayó más del 5%. A pesar de ello, España sigue siendo el cuarto mercado europeo. Para la patronal de este sector, la caída se debe a la falta de novedades en las consolas. España es uno de los países donde más se defrauda. La picaresca en nuestra cultura, lejos de censurarla, la aplaudimos. Afectos, con Silvia Tarragona. ¿Somos propensos al fraude? ¿Somos las víctimas perfectas de un fraude? Les esperamos a partir de la medianoche en la radio pública. En Radio Nacional. Empieza aquí nuestro punto y seguido. En España se registran miles de divorcios y separaciones al año. En 2009, según los últimos datos del INE, más de 100.000 en concreto. Y en un elevado porcentaje de esos casos hay hijos de por medio. Cuando esto sucede, toca decidir con quién se van esos niños, con quién van a vivir. Y esto muchas veces, como saben, se complica. Beatriz Atienza, buenas noches. Hola, buenas noches, Alejandra. Si los padres no logran ponerse de acuerdo en este punto, es la justicia quien interviene y quien decide. Sí, y según las cifras, en el 90% de estos casos en los que la justicia decide, la custodia de los hijos se le acaba concediendo a la madre. Esto, que en principio ha venido siendo la norma general, despierta ya desde hace tiempo el desacuerdo entre algunos sectores y colectivos, sobre todo masculinos, que además piden al gobierno que reconozca la custodia compartida como norma preferente en la legislación. Mañana en Zaragoza arranca un congreso sobre este asunto, con el que, por cierto, diversas asociaciones han manifestado su malestar. Y todo cuando además está a punto de cumplirse 6 meses de la entrada en vigor de la Ley de Custodia Compartida en Aragón, una norma pionera en España que reconoce esta modalidad familiar como la preferente para los jueces cuando no exista acuerdo entre los cónyuges. Decimos entonces, Beatriz, que Aragón ha sido la primera en reconocer esa custodia compartida, se aplica ya desde septiembre de 2010, pero en otras, a pesar de la polémica que despierta, también se está planteando. Sí, aunque en distintos grados y en distintas formas. En Cataluña, por ejemplo, el Código Civil contempla la custodia compartida como el modelo preferente, pero con condiciones. Prima, que los padres se pongan de acuerdo y que exista previamente en la práctica antes de la separación. Si no, decide el juez. En la Comunidad Valenciana la ley está pendiente de debate y votación en las Cortes, un paso que podría darse incluso en los próximos días después de que el proyecto de ley lo aprobara el Gobierno valenciano el pasado mes de octubre. En este caso también se deja la última palabra en manos de un juez, pero se otorga prioridad a un pacto de convivencia familiar. En Navarra, la nueva ley foral que regula la custodia compartida ha sido aprobada este mes, aunque sin cambios sustanciales a la legislación vigente. Y para terminar, en el País Vasco y en Galicia, por ejemplo, ya se están registrando varias iniciativas que defienden la custodia compartida y piden su aprobación y aplicación preferente. Bueno, pues este es un esbozo general del marco en el que se sitúa la custodia compartida en España, como vemos, bastante irregular y que para nada está exenta de polémica. Muchos son partidarios de generalizarla, otros no. Cada parte defiende, obviamente, distintos argumentos. Y esta noche, en 24 horas, hacemos un punto y seguido para intentar analizarlos. Lo vamos a hacer con Ángela Cerrillos, presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas CEMIS. Ángela, buenas noches. Buenas noches a las dos. Luis Manuel López, vicepresidente de la Asociación de Padres Separados y presidente de esta asociación en Asturias. Luis Manuel, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Os pregunto a ambos. El Código Civil Español recoge en su artículo 92.8 que excepcionalmente el juez podrá acordar la custodia compartida con informe favorable del Ministerio Fiscal. ¿Se debe o no se debe cambiar la ley para incluir la custodia compartida como una modalidad preferente, digamos como la primera, para los jueces si los padres no se ponen de acuerdo? ¿Por qué sí y por qué no? ¿A cuál de los dos? Al que se lance primero. Ángela, la mujer primero. Ángela. Bueno, pues nada, buenas noches. A usted también. Buenas noches. Yo creo que la preferencia en la custodia compartida no es algo que deba ser un axioma indiscutido, porque cada niño y cada familia es diferente. Yo creo que hay que empezar por cuál ha sido el modelo familiar que ha imperado en esa familia que se está rompiendo. Mi opinión personal es que cuando una pareja decide tener hijos, pues debe consensuar un modelo familiar, una forma de educación, unas obligaciones que compartan, si desean que su hijo se eduque dentro de una confesión religiosa o no, qué clase de educación le quiere dar y, en una palabra, cómo comparten las tareas de cuidado de ese hijo. Si eso se produce con normalidad durante la familia, si el padre y la madre tienen posibilidad de desarrollar su vida profesional de una manera equiparada y comparten, como digo, pues todos los cuidados del niño, de una forma natural surge que si esa pareja se rompe, el que la pareja se rompe no tiene por qué romper ese consenso que tenían a la hora de cuidar del niño, y en ese sentido la custodia compartida es perfecta. Pero claro, no todas las familias rompen así, y no se puede aplicar con preferencia una custodia compartida en una familia que esté desestructurada, que haya violencia, que uno de los progenitores no se haya ocupado del cuidado de los niños y que de repente se le ocurra, como al hijo pródigo, pues experimentar. Y claro, con los niños yo creo que los experimentos con caseos. Luis Manuel. Bueno, vamos a ver, nosotros en primer lugar quiero matizar que nuestra asociación defiende la custodia compartida no como norma preferente, sino como norma general, aplicar en todos los divorcios. ¿Por qué? Porque entendemos que esto es un derecho de los hijos. Los hijos tienen mucho que decir en eso. Yo estoy casi seguro que si hiciéramos una encuesta a los niños y preguntaríamos con quién quieres estar, con papá o con mamá, seguro la respuesta sería con los dos. Por eso repito que es un derecho para los hijos. A mí me llama mucho la atención que muchas mujeres, no todas afortunadamente, porque recientemente en una emisora muy conocida se ha hecho una encuesta en Barcelona, hace un año y medio, dos aproximadamente, donde se ha preguntado si estaban a favor o en contra de la custodia compartida. Salió un 78% que sí, que estaban a favor de la custodia compartida, ¿no? Nosotros, como digo, me llama la atención que hay diferentes organismos que no están a favor de la custodia compartida cuando, pues con la custodia compartida se dan tres cosas por las que la mujer lleva luchando muchísimos años, ¿no? Que sería una mayor libertad social, una mayor o mejor facilidad para entrar en el mercado laboral y una mayor implicación del padre para con la vida de sus hijos. Respecto a lo que decía Ángela, es muy difícil en una separación, en un divorcio, en un proceso de separación o divorcio, es muy difícil demostrar cuál ha sido la implicación del padre para con sus hijos. Quizás lo que hace falta en este país es que vayamos avanzando. Y afortunadamente, hoy en día, como bien decíais en la cabecera, ya tenemos 5 comunidades que tienen la custodia compartida encima de la mesa. Significa eso que vamos avanzando. Y es un derecho, repito, de los niños. No es un derecho de los padres. Es un derecho de los niños el tener papá y mamá en igualdad de condiciones. Claro, yo entiendo que en esa parte del derecho de los niños, que lo que quiera el niño debe ser la prioridad, que lo mejor para el niño, ahí no hay discusión. Imagino que las dos partes están de acuerdo. Pero desde algunos sectores y plataformas abogan porque sí que haya un cambio. Entre otras cosas, porque lo que se dice es que la ley actual es discriminatoria con el hombre, que al final siempre tiene prioridad la mujer a la hora de quedarse con el niño. Sí, yo quiero contestar. La ley no es discriminatoria. Las formas discriminatorias que había en el Código Civil desaparecieron hace unos cuantos años en que se aplicó el principio de igualdad, como era, por ejemplo, el que los niños menores de 7 años siempre tenían que quedar con las madres. Eso no está ahora mismo vigente en nuestra legislación civil en España. Sin embargo, hay un hecho que no podemos descartar, y es que el modelo de sociedad que tenemos implica que mayoritariamente son las mujeres quienes están al cuidado de los niños, y son las mujeres, aun en el supuesto que trabajan fuera de casa, que cumplen la doble función. En esos casos, cuando se produce una ruptura, con normalidad, mayoritariamente se otorga la custodia a las madres, no porque haya discriminación, en muchos casos porque ni siquiera es solicitada por el padre, y en otros porque es la figura principal en la vida del niño, es la que sabe cuáles son sus cartillas de vacunación y sus fechas, quien habla con los profesores, quien se levanta por la noche a darle el vaso de agua cuando el niño está enfermo, y lógicamente en esos casos pues se demuestra que es la persona que está capacitada para seguir en el cuidado preferente del niño. Ahora bien, si existe un padre que ha sido el cuidador principal del niño durante la convivencia, mi opinión personal es que se le debe otorgar la custodia al padre. Lo que pasa que hoy por hoy, desafortunadamente, lo que hay que cambiar es el modelo de implicación del hombre dentro de la familia. Luis Manuel. Sí, bueno, yo quería matizar que cuando una mujer es trabajadora es difícil que, siendo trabajadora, dependiendo de qué turnos tenga, pueda adecuar su vida para cuidar al niño. No hemos de olvidar que muchas mujeres, afortunadamente, ya están todas dentro, o casi todas, afortunadamente, dentro del mercado laboral, y muchas mujeres tienen que compartir su hijo pues con sus propios padres, con sus abuelos, que es totalmente lícito, pero qué mejor canguro puede tener un niño que su propio padre, ¿no? Cierto es que, lo que dice Ángela, que muchos padres no piden la custodia compartida en los procesos de divorcio. ¿Por qué no la piden? Porque hay muchos malos, y repito, malos profesionales, me estoy refiriendo a abogados, que dicen: no pidas la custodia compartida porque si ella no está de acuerdo, la legislación vigente dice que no se te va a dar. Yo desde aquí quiero hacer un llamamiento a todos los padres que estén en proceso de separación o de divorcio, que la soliciten siempre, porque ya hay jueces que afortunadamente ven que las condiciones son idóneas para ello, y aunque diga la ley otra cosa, ya están dando esa custodia compartida. Y no se olviden nunca que a quien benefician siempre es al menor. Nunca perjudica ni a papá ni a mamá. Benefician siempre al menor. Me llama la atención que está hablando usted de aconsejar a los padres que siempre pidan la custodia compartida, pero en ningún momento le he oído decir que se aconseje a los padres, varones me refiero, siempre que pidan la custodia de sus hijos, porque es eso. En nuestra asociación siempre aconsejamos que se solicite la custodia compartida. Todos los abogados que trabajan de una o de otra manera con la asociación, todos, repito, todos aconsejan pedir una custodia compartida. Pero no, repito, solamente lo aconsejan, sino que lo representan para pedir la custodia compartida. Y de hecho, afortunadamente, repito, ya hay 5 comunidades en España que están llevando la custodia compartida. Eso significa que es que alguien la está pidiendo. Si alguien la está pidiendo, evidentemente se estudia. Si se estudia y se aprueba, 5 comunidades encima de la mesa ya tienen la custodia compartida. Pero repito, ¿y la exclusiva a favor del padre? ¿La recomiendo? No, dese cuenta usted que yo en ningún momento estoy diciendo que la exclusiva para el padre. Estoy diciendo compartir. Absolutamente compartir. O sea, yo no quiero ser tan radical. Yo quiero compartir. No quiero quitarle a un niño a su madre, para nada. Ni quiero que su niño pierda a su padre, para nada. Yo recuerdo que hace un montón de años, cuando nuestra asociación empezó a hablar por primera vez de la custodia compartida, se nos decía, estáis locos, nunca vais a poder conseguir quitar a un niño a una madre. Mi respuesta era inmediata, antes y ahora. Yo no quiero quitar a un niño a una madre. Quiero que mi hijo o ese niño no pierda a su padre, que es diferente. Yo tampoco le quiero quitar el niño a nadie, pero aquí no se trata de hacer el juicio de Salomón y partir el niño por la mitad. Se trata de saber que dentro de una ruptura familiar, en cada familia, en cada caso concreto, previo un estudio, una valoración por parte de especialista, llegar a definir cuál, repito, es en ese caso concreto lo que a ese niño le resulta más beneficioso en virtud de lo que sobre cuidados, atención y capacidad pueden ofrecer uno u otro, que siempre el que no tenga la custodia va a tener un amplio régimen de relación con el niño. Uh-huh. Estaremos de acuerdo que eso ahora mismo desgraciadamente no existe, no hay ese estudio, no lo hay. ¿Cómo dice usted eso? Porque no lo hay ese estudio. Ahora mismo se le da en un 96% la custodia a la madre por defecto. Pero le vuelvo a decir, no por defecto, sino porque las condiciones anteriores han propiciado de que sea esa persona en exclusiva quien durante la vida del menor se ha ocupado del niño. ¿Pero quién ha dicho? Pero yo mire usted, yo me dedico a la abogacía, al derecho, sí, de familia. Uh-huh. En ocasiones clientes míos, varones, han tenido la custodia de hijos que han solicitado. Uh-huh. Pero han sido personas que han podido acreditar que han tenido una dedicación anterior a sus hijos y que tienen capacidad como para tirar adelante en la nueva situación con los niños, en la misma medida de que también hay casos de custodia compartida que el padre y la madre pactan y que es muy eficaz y muy beneficioso. Pero vamos, quiero decirle que en los casos en los que una madre pide la custodia de los hijos, el padre también la pide, se produce un examen del equipo psicosocial, se producen unas valoraciones, se habla con los niños, se les explora, se pregunta su opinión si son mayores de 12 años y se hace un estudio pormenorizado del caso, con mayor o menor fortuna, porque en la vida hay buenos y malos profesionales, pero generalizadamente se hace. Por supuesto. ¿Cómo puede decir usted que se le da sin mayor tipo de consideración a la madre? ¿Considere usted la función que las mujeres vienen jugando dentro de las familias de atención prioritaria al cuidado de los hijos? Cambiemos el modelo de familia, implíquense ustedes los hombres en la vida cotidiana de las familias y verá usted cómo eso que usted quiere se produce con toda normalidad. Hoy en día, sin oposición de las mujeres. Hoy en día no es extraño ver a un padre en un ambulatorio con un hijo, en un colegio con un hijo, cambiando un pañal en un parque. No me alegra, es extraño. Profundamente, me alegra cada vez más. No es extraño. Ahora bien, que me diga usted, y perdóneme, yo no soy abogado, soy simplemente un padre, y hablo desde el corazón de un padre, yo no soy abogado, pero que me diga usted que se dan las opciones en los juzgados para que ese padre pueda demostrar que ha sido buen padre, perdone usted que se lo discuta, pero no es así. Si no, no había tantísimas custodias para las mujeres. Y repito, me llama mucho la atención también de que las propias algunos organismos no digan que esta propia ley es machista, porque es la que está en un proceso de divorcio diciendo a la mujer, usted como mujer va a quedar al cargo de los hijos. Con lo cual, si tiene que trabajar, se busca la vida, uh-huh, y si no, pues se queda en casa. Es que la ley no dice eso. No lo dice, pero es que pasa. De todas formas, voy a introducir un nuevo argumento, porque una de las cosas que se suelen poner encima de la mesa cuando se habla de la custodia compartida es lo que se conoce como el síndrome de alienación parental. Para que nuestros oyentes lo sepan, podríamos decir que es este síndrome el que de alguna manera genera un sentimiento de rechazo, incluso de odio, que el progenitor que tiene la custodia de los hijos despierta o puede despertar en ellos para ponerles en contra del otro progenitor. En este punto hay opiniones para todos los gustos, porque hay quien sostiene que científicamente no tiene ninguna base, pero hay quien opina lo contrario. No sé cuáles son sus visiones. Pues como antes he empezado yo, que sea ahora el oponente en Luis esta... Luis Manuel. ¿Quién empieza? Adelante. Bueno, no vamos a llamarnos oponentes, vamos bueno, a decir compañeros. Con tertulios, llamémoslo. Sobre todo rápido que me quedo vamos sin tiempo. Bueno, pues vamos a ver. Hay gente que no lo quiere llamar SAP, síndrome de alienación parental. Pero lo que sí sabemos seguro es que hay una manipulación por parte del padre o de la madre. Es cierto que como la custodia hoy en España la tiene en un 96% la madre, tiene más posibilidades, a tener más tiempo el niño, de tener a ese hijo. Lo que me llama la atención es que esto, el SAP, de momento, no está reconocido por la Organización Mundial de la Salud, pero tampoco está reconocido por la Organización Mundial de la Salud el síndrome de Estocolmo, y de eso no hay de duda. Me llama mucho la atención. Sí, yo, mi comentario sobre el SAP es que el SAP fue una teoría de un psicólogo norteamericano que desarrolló en los años 80 para defender a clientes suyos de las acusaciones de abusos sexuales contra menores. Y desarrolló esta teoría pretendiendo llevar a la opinión del tribunal que si el niño decía era porque estaba manipulado por la madre. Fue algo que no ha sido nunca reconocido ni por las asociaciones de jueces de familia norteamericanos, ni por la Organización Mundial de la Salud, ni por ningún colectivo científico. Y de repente emergió hacia el año 2000 en España, pues pretendiendo acusar a las mujeres víctimas de malos tratos o a hijos víctimas de malos tratos de procurar un rechazo para el padre. Vuelvo a repetir, nosotros no reconocemos que el SAP sea un síndrome con una catalogación científica que aceptemos. Ello no quiere decir que en este sector, como en todos los ámbitos de la vida, no haya personas que puntualmente desarrollen sus peores tendencias, pero no es nada, por supuesto, generalizado y que se pueda defender. ¿Y la manipulación existe? A todos los niveles de la vida, pero no solamente en este caso. Pues llamémoslo manipulación si quiere, pero existe. Pues en realidad, de lo que se trata es que al niño no se le domine como si fuera una marioneta. Llámelo usted como quiera. Al niño se le puede dominar dándole ricos regalos cuando va las visitas de los domingos. Fíjese usted si se puede manipular estando 15 días dándole regalos un día tras otro. Un fin de semana me imagino que ojalá fuera posible. Ya. Bueno, me he quedado sin tiempo. En realidad creo que es un debate que da para mucho porque hay mucha gente en ambos lados. Los que representan tanto Ángela Cerrillos como Luis Manuel López. Ángela, presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas CEMIES, muchas gracias y buenas noches. Buenas noches. Y Luis Manuel López, vicepresidente de la Asociación de Padres Separados y presidente de esta asociación en Asturias, muchas gracias y buenas noches también. Muchas gracias a ustedes. Un saludo, Ángela. Nos quedan todavía unos minutos antes de acabar esta primera hora del informativo y como no llega la música, y hoy nos vamos a quedar aquí, en concreto en Albacete, y con un par de lanzamientos de discos que están a punto de llegar. Julio Ruiz, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Alejandra? Pues sí, la cantidad de buena música que ha dado Albacete en los últimos 20 años. Es difícil olvidarse de Surfing Bichos, banda histórica que con el paso del tiempo se escindiría en Fernando Alfaro por un lado y Mercromina con Joaquín Pascual y Carlos Cueva por otro. Y a partir de ahí, más y más ramificaciones. Dejó tal secuela que incluso hubieron de reunirse hace unos años para, esta vez sí, despedirse de sus fieles para siempre. Ahora se anuncia para dentro de poco la edición del álbum de debut de una especie de supergrupo albaceteño en donde están inmersos nombres ligados a ese ayer glorioso. El antes mencionado Carlos Cuevas más José Manuel Mora y Carlos Plan han formado Burrito Panza. Tu lado salvaje se llama esta canción que formará parte de Solo y mal acompañado, ese disco de debut que con la etiqueta El genio equivocado saldrá próximamente y que ha tenido este adelanto en formato digital disponible desde este lunes. Dejamos a Burrito Panza y nos vamos con el también antes aludido Joaquín Pascual, que aparte de su banda actual Travolta, no hace mucho que decidió estrenarse en solitario con su propio nombre y grabar un disco llamado El ritmo de los acontecimientos. Ahora, presentando esas canciones y el avance de lo que será la siguiente obra, comienza una gira. Sabemos que esto es nuestro y no es de nadie más. Un ritmo caliente para acompañar nuestro paseo por la mina abandonada. nuestro paseo por la mina abandonada. Estas canciones nuevas que grabarán los estudios de Paco Loco en unos meses, para que el disco salga después del verano, tiene estas tomas, apenas con guitarra y voz y poquito más como adelanto, que además será el regalo para todos aquellos asistentes a esos conciertos que vienen. Los que vayan a la cita se llevarán un disco fetiche con tomas alternativas de canciones que estuvieron en su disco anterior y tomas esqueléticas de títulos que estarán en La Frontera, que así se llamará el segundo álbum. Ha sonado Un ritmo caliente y esto es Cosas bonitas. Pienso en el campeón del mundo, el campeón de campeones. Primero supergrupo Burrito Panza, después Joaquín Pascual, denominación de origen Albacete. El jueves en Toledo arranca una gira de Pascual que pasará por Zamora, Oviedo, Madrid, Sevilla, Granada, Elche, Valencia y Barcelona. Esto es todo, hasta mañana. Mejor pensar. Hasta mañana, Julio. Que en mí.